¡Cuidado, hijito! ¡Los gorilas se vienen con todo! ¡Ellos son imparables! ¡Sí, papito! ¡Los humanos no podrán resistir a su ritmo! ¡Mira cómo suenan! ¡Se viene lo nuevo de los gorilas, hijito! ¡Vámonos!